Página 83. Ah, le dije, temo, pero me respondió. Debes trabajar ahora, debes volver a tu máquina, te espero aquí, vuelve mañana por la tarde. Pero yo no estaba muy tranquilo, me acordaba del zorro. Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco.